Ritmo y Sustancia, seguimos recorriendo el país en busca de historias de cómo se vive la problemática de tierra en los diferentes puntos de nuestra querida Argentina, y viajamos para Jujuy, para Palma Sola, la punta a la derecha, la puntita de la bota que es Jujuy. Ahí está Gloria Mamani, una de las referentes del movimiento campesino en Palma Sola, de la Red Puna, que es el nombre que recibe la organización en Jujuy, que nos va a contar cómo se vive el problema con el agronegocio en aquella localidad de Jujuy. Buen día, Gloria. Acá está nublado, está fresco y está bastante feucho. ¿Cómo está la mañana allá por Jujuy? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días a vos, a toda la audiencia. Y no, por suerte hoy tenemos un sol radiante, ¿no? Hermoso. A la mañana sí un poco de frío, pero bueno, fue tomando temperatura a mitad de la mañana, ya está cerca de mediodía. Tenemos un lindo clima por nuestros territorios jujeños, acá en la parte del Chaco jujeño sería, ¿no? Chaco jujeño. Gloria, bueno, en el Chaco jujeño es normal ver las topadoras. ¿Cómo se vive esto en primera persona también? Bueno, yo tuve la suerte de estar en la casa de Gloria y bueno, se ha vivido muy fuertemente lo que es esta problemática con el agronegocio. Sí, bien, bien, dice vos, Nicolás. Digamos, en Palma Sola, en la provincia de Jujuy, pues bueno, tenemos la parte del Chaco, que es la última transición de Yunga con Chaco que nos está quedando, ¿no? En la parte de... Nosotros estamos a 160 de la capital jujeña, al este de la capital jujeña, y estamos, digamos, sí, a estos últimos años, ¿no? Como avanzó, digamos, lo transgénico, avanzó, digamos, todo esto con el tema de las topadoras y todas esas cosas, está avanzando, digamos, pero es estos últimos años. Antes las familias campesinas, criollas, indígenas, vivían tranquilas en su territorio, y sin, digamos, tener eso, ¿no? El avance y el atropello que día a día se está viendo acá en Jujuy, es también, digamos, hasta del propio vicegobernador que tenemos en nuestra provincia, el quien se está adueñando de todos los territorios jujeños, y más en la parte del Chaco, que es a donde pueden nacer la soja, el poroto, la chía, todo lo que viene de... a través de esto, ¿no?, de la semilla transgénica y de lo de Monsanto, que bien, digamos, todos sabemos que las consecuencias que trae todo esto, ¿no?, porque no es solo que estamos en contra de eso, sino que decimos sí a la vida, sí a la semilla criolla y sí al alimento y a la soberanía alimentaria de nuestros pueblos, ¿no? Pero con esto está siendo cada vez más difícil, se reglamentan la ley del ordenamiento territorial, el POF. En la provincia de Jujuy se hizo hace 4 años, ahora está por volverse a hacer esta ley, pero el empresario, el que tiene mucha plata, no respeta, ¿no?, esas cosas, digamos. Entonces, como que hoy tenemos la topadora otra vez en las puertas de los corrales, en los patios de los campesinos, de los criollos, digamos, de los lugareños, están sufriendo el atropello de las topadoras, y venimos a ambiente, protestamos, hicimos las cosas legales, porque siempre los campesinos somos los brutos, somos los que avanzamos, digamos, que somos los violentos. No es así, ¿no? Hicimos las cosas legales, las presentamos en Secretaría de Ambiente acá en provincia de Jujuy, y no tuvimos respuesta, porque, bueno, sabemos que el vicegobernador es el dueño de esto, y en su momento fue Macedo, embajador de Argentina en Bolivia, y va pasando de mano en mano, pero son los mismos, que son sociedad anónima, y el atropello sigue, y la familia seguimos organizadas, resistiendo, luchando por nuestra costumbre, por nuestros derechos, digamos, que es vivir en contacto con la naturaleza, ¿no? Claro, Gloria, ¿cuál es la amenaza, no? A mí me parece muy muy claro esta comparación, que la vida que hay en los montes y de pronto una playa de soja. ¿Qué hay en el campo jujeño, que hay en el campo de Palma Sola, que se ve amenazado por esta soja que avanza, que es cada vez más productivo y que ya en tierras que antes no, por ahí no podía crecer, ahora a partir de toda la biotecnología sí puede crecer y amenaza a toda esta cultura que se vive muy fuerte allá? Sí, eso, el respeto, digamos, a la Pachamama, a la Madre Tierra, el respeto, digamos, a la diversidad cultural que tenemos como gente criolla. Entonces, como que eso se va viendo de a poco y el avance, digamos, de que van los jóvenes más que nada, ¿no? Hay por ahí algunos compañeros criollos o lugareños viejos que están quedando en su campo, en su territorio, pero solo porque, claro, al ser despojado y esto, el tema de la tecnología y todo, como vos decís. Perdimos la comunicación con Gloria Mamani, una de las referentes de Palmasola, ¿no? De esta organización. Y bueno, nos cuenta esto, la soja lo que tiene es que entra en tierras donde antes no se podía cultivar. Entonces, terrenos donde la vida campesina sigue vigente, donde todavía no ha podido avanzar el agronegocio, bueno, sigue avanzando esa frontera, sigue desplazando a todas estas comunidades. Comunidades que tienen la vida diaria ya muy arraigada, donde imaginemos, ¿no? Nosotros en nuestra casa, haciendo nuestra vida cotidiana, y de pronto, bueno, nuestra casa pasa a ser un negocio y nos expulsan de allí. Y bueno, también todo un sistema mismo de la provincia, mismo desde la educación, muy, muy destinada para que los jóvenes abandonen sus lugares de donde viven a diario. Gloria, nos estabas contando un poco la importancia de los jóvenes, ¿no? Para poder resistir en los lugares y para que no se marchen. Y cómo las escuelas y las instituciones educativas trabajan sobre eso. Y también desde el movimiento campesino tienen una respuesta para eso. Estaría bueno que lo compartas. Sí, nosotros, digamos, desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Vía Campesina, del cual somos parte, pero también somos parte, ¿por qué? Porque a través de que no es que nos organizamos porque sí, ¿no? Nos vamos organizando porque creemos, porque estamos convencidos, porque tenemos atropello hacia nuestros derechos, ¿no? Y bueno, y los jóvenes también es eso, ¿no? Formarlo y hacer lo que conozcan sus derechos, respeten y valoren, y no que se vayan a través de 2, 3 pesos a trabajar para un privado, porque eso es lo que hacen, ¿no? Los privados vienen y, bueno, uno está acostumbrado en el campo a vivir, a producir, como que no necesita mucho la plata, ¿no? Sino que realmente tenés todo ahí, porque lo producís, lo hacés vos y no estás necesitando, digamos. Pero bueno, cuando la plata es eso, ¿no? El capitalismo, digamos, que nos va metiendo esas cosas en la mente por ahí. Y más que nada los jóvenes, ¿no? Los convencen y van saliendo, digamos, después de los campos, dejando, digamos, abandonados a los viejos nada más en el territorio. Pero bueno, nosotros desde el Movimiento Nacional, la Vía Campesina, estamos teniendo nuestras escuelas campesinas también, vamos intercambiando con escuelas de agroecología, que son todas, las hacemos y las producimos, entre todos los compañeros, digamos, de los que somos parte. Y ahora nosotros vamos a tener escuelas de formación de la memoria histórica, porque también nosotros queremos eso, digamos, que los jóvenes sepan de dónde vienen, hacia dónde van, por eso es que hacemos las escuelas de la memoria histórica también, que este año nos toca hacer misiones. Ahora en Mendoza, del 22 al 27 de junio, también tenemos un encuentro de escuelas campesinas donde los jóvenes y los que no son tan jóvenes también, ¿no?, puedan participar e intercambiar y conocer, y no, y ya eso, ¿no?, de que sepamos que no estamos solos, sino que la lucha, digamos, está en todos lados, en el continente, como después de nuestro congreso continental también de la Vía Campesina, la CLOC, que fue un congreso muy grande, y también, digamos, desde ahí vamos saliendo más formados, más con pila, y a no abandonar nuestro territorio y a defender nuestros derechos. Gloria. Pero bueno, el avance es un monstruo grande y pisa fuerte, como dice ese tema, ¿no? Pero bueno, es por ahí lucha entre la pobre inocencia de la gente, tal cual dice el tema, ¿no? Tal cual, pero bueno, ¿no? La inocencia de la gente también, eso como que ya vamos despertando y vamos viendo, ¿no?, que nuestros derechos están y que hay que hacerlos respetar, que siempre han dado nuestros derechos, digamos. Pero el tema es que, bueno, hay veces uno sumiso, metido en el campo, no la veía, digamos, la veía pasar y venían con un papel y te hacían creer que ellos eran los dueños porque tenían simplemente un papel y porque tenían la plata en el bolsillo. Gloria, y nosotros con todas esas cosas vamos avanzando. Un gusto escucharte con tanta fuerza, como siempre, mucho mucho empuje para esta lucha, ¿no?, que están dando desde Palmasola, desde tantos puntos de esto que es la Vía Campesina, que se empieza a organizar, y bueno, también ponerle este freno a estas grandes empresas, ¿no? Hablábamos también de lo que pasa en Malvinas Argentinas, donde un grupo de mujeres y hombres se están enfrentando a Monsanto directamente, están imposibilitando la entrada de esta planta, así que, ¿qué sería, ¿no?, de la Argentina sin la lucha de tantas pequeñas luchas que se van dando, que se van organizando y nos enseñan que es posible pensar en un mundo diferente. La articulación, la articulación de todo lo que estamos, digamos, en esta y la que vemos, digamos, que es el camino de salida, vamos creciendo de a poco, ¿no? Articulando, y vamos viendo, y sí, con el tema de la ley de la semilla la estamos peleando fuertemente para que no sea Monsanto quien nos venga a imponer, sino que sea nuestra semilla criolla la que siga saliendo a flote, porque es la única forma que nos queda para seguir produciendo y viviendo en contacto con la naturaleza, con la vida campesina, indígena, y para que las grandes ciudades también puedan seguir alimentándose, ¿no? Porque desde el campo es la mayor producción que hacemos, digamos, para los grandes mercados, digamos. Y la producción sana, que no sea una soja transgénica, ni un tomate transgénico, ni nada transgénico, que sabemos que no tiene ningún buen fin, digamos, la alimentación esta, ¿no? Gloria, un beso grande, saludo para el Lancho, para la Melanie, para toda la familia, para las hermanas, y bueno, nos volveremos a encontrar en algún día, un beso grande y fuerza. Para la hierba estaban viniendo, así que lo estamos esperando. Qué lindo la hierba. Empiezan nuestras fiestas criollas también, porque no es solo la lucha, no es solo la lucha de que por ahí nos hacen creer que estamos todo mal, sino que también tenemos nuestras costumbres, nuestras luchas, digamos, de juntar la hacienda, hacer nuestras hierbas, nuestras fiestas, así que bueno, a tomarse los que están escuchando también, ya veo que a fines de julio tengo un montón de oyentes en nuestro paraje, en nuestro rancho, ¿no? Pero bueno, vos sabés que estás, las puertas de nuestro rancho acá en Jujuy están abiertas invitamos a todos. Bueno, un abrazo. Un beso para grande, la Gloria. Un beso grande, Nicolás. Hablábamos con Gloria Mamani, integrante del Movimiento Campesino Indígena. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.